notado en tu risa bonita que mi vida ante ti no es casual. Te propuse en un bar una cita, prometo ese día te voy a enamorar. Dibujé en la pared tu mirada y te he escrito mil cartas de amor. Te mandé rosas enamoradas pa' conquistar tu tan esquivo corazón. Pa' conquistarte yo te hice un cha-cha-cha, te canto cha-cha-cha y bailo cha-cha-cha. Pa' enamorarte yo te hice un cha-cha-cha, pa' enamorar tu escurridizo corazón. Pa' enamorarte yo te hice un cha-cha-cha, te canto cha-cha-cha y bailo cha-cha-cha. Pa' enamorarte yo te hice un cha-cha-cha, pa' enamorar tu tan esquivo corazón. Cha-cha-cha, pa' enamorar tu tan esquivo corazón.